Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Otro nuevo programa de 60 minutos para poder disfrutar de la mejor música para estas primeras horas de la madrugada. Vámonos en primer lugar con John Scofield y este tema del disco A Moment's Peace del año 2011, Momento de Paz. Already September, relativamente todavía es septiembre, y es que estamos todavía en septiembre, en el momento en que realizamos este programa para ti, para que disfrutes. Entramos con John Scofield. Thank you. John Scofield pasamos a Oscar Pettiford Sextet, este sexteto de Oscar Pettiford, con el tema llamado Marcel de Farrier, un tema del año 1954. Tiene más de 50 años, pero suena muy bien este jazz clásico. Thank you. Bien, después de escuchar a este sexteto de Oscar Pettiford, vámonos con Ryuichi Sakamoto, Jax Morellenbaum, Everton Nelson, Gustavo Santaolalla, en este tema que se llama Vivo no Azora, Endless Fight y Babel, un 3 en 1 de la banda sonora original de Babel en el año 2006. Thank you. Thank you. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Bien, para escuchar a este combo, Ryuichi Sakamoto, Jax Morellenbaum, y también en tercer lugar, Bento Nelson y Gustavo Santaolalla. Eran cuatro aquí con este popurrí de temas. Vámonos con Kenny Barrell, el guitarrista Kenny Barrell, y este Midnight Blue, un clásico del sello Blue Note Records. Y del guitarrista Kenny Barrell pasamos al pianista McCoy Tyner con este Contemplando, estamos contemplando la noche, la fantástica noche que tenemos por delante en Confidencias en la madrugada. Es un temita largo, pero merece la pena. Thank you. Thank you. Bien, después de escuchar a Makoi Tainer en el piano, su interpretación de Contemplation, vámonos con el japonés Yutaka Yokokura en su labor de músico y cantante en este disco Another Sun del año 93 y este tema que se llama Solitaire. Thank you. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Solitaire de Yutaka Yokokura, y ahora pasamos a un catalán de origen argentino, como es Gato Pérez, y este cha-cha-cha de la locura. Hace tiempo que no poníamos nada en español, y este tema merece la pena escucharlo. Cha-cha-cha de la locura del año 86 de Gato Pérez. Y ahora a continuación dos grandes, Stan Getz y Charlie Bird, con este Ex Lucho So de ese LP famoso de música brasileña. Excluso solo de Stan Getz y Charlie Bird, y ahora viene Stanley Turrentine con este Introspective. Introspectiva nocturna de buena música en RFC Radio. Thank you. Stanley Turrentine con este Introspective. Ahora a continuación paso a Dorival Caymmi, pequeño homenaje a este artista brasileño con esta Noite de Temporal, Noche de Temporal. Elambai, elambai, elambai, elambai, elambai, elambai. Pescador não vá pra pesca, pescador não vá pescar. Pescador não vá pra pesca, que é noite de temporal. Pescador não vá pra pesca, que é noite de Elambaio, elambaio, elambaio, elambaio, elambaio, elambaio, elambaio. Pescador se vai pra pesca na noite de temporal. A mãe se senta na areia esperando ele voltar. A mãe se senta na areia, esperando ele voltar. Bien, tras escuchar Noche de Temporal de Dorival Caymmi, finalizamos nuestro programa de hoy. Volveremos mañana de nuevo a las 12 de la noche. Esperamos que disfrutes de la noche y nada, que disfrutes de la buena programación de rfcradio.es las 24 horas del día.